me despierto y no te tengo a mi lado. Todavía de vos sigo enamorado. En este partido con vos salí derrotado. La reflashé como me había ilusionado. Voy a beber otra botella, culpa de tu amor. Hoy me rindo y te deseo lo mejor. Quiero que sepas que mi amor por vos fue real. Y no tenerte me está haciendo mal. Voy a beber otra botella, culpa de tu amor. Hoy me rindo y te deseo lo mejor. Quiero que sepas que mi amor por vos fue real. Y no tenerte me está haciendo mal. Ni un peso en la sube y en bondi iba a verte. Tanto que hice por vos y no puedo tenerte. Sabelo, no me arrepiento de conocerte. Como extraño en la cama complacerte. Pero qué mala, me rompiste el corazón. Y yo que siempre pa' vos te rinde lo mejor. Que se me hace difícil no verte. Desde que te fuiste ya no tengo quiero suerte. Comerte toda, de a poco mientras pasan las horas. Tu locura, baby, tú y yo a solas. Besarte ahí pa' que tú te mojes toda. Voy a beber otra botella culpa de tu amor. Hoy me rindo y te deseo lo mejor. Quiero que sepas que mi amor por vos fue real. Y no tenerte me está haciendo mal. Voy a beber otra botella culpa de tu amor. Hoy me rindo y te deseo lo mejor. Quiero que sepas que mi amor por vos fue real. Y no tenerte me está haciendo mal. Pasa, son tus besos que me llevan pa' la NASA. Te recuerdo cuando fumo en la terraza. Si tu nombre lo tengo aquí en mi taza. ¿Qué te pasa? Quiero saber. Son días enteros pensándote, recordándote, imaginándote. Que te venías encima de mí y yo encima de ti. Quiero comerte toda. Y a poco mientras pasan las horas. Tu locura, baby, tú y yo a solas. Besarte ahí pa' que tú te mojes toda.